Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Siguiendo con esta serie de características propias de esta cultura slim, de la superficialidad, la liquidez, el individualismo y la masificación, vamos a ver hoy algunas notas específicas con respecto al individualismo y cómo afecta esto el matrimonio y la familia. El individualismo, imagínense que hoy el yo profesional a veces es mucho más grande con respecto, como dice Aquilino Polaino Lorente, el yo profesional es gigante con respecto al yo familiar que es enano. Tenemos una contraposición importantísima entre lo que es el ser profesional, ¿sí?, y lo que es tener una vida familiar. A veces se le da mucho más importancia a tener un título, o tener un trabajo, o tener éxito laboral, académico, etcétera, y no a la parte familiar. Y sin embargo, lo que realmente trae mayor cantidad de satisfacciones, incluso desde el punto de vista humano, es la familia. Yo siempre digo a las familias que por ahí están luchando, les digo, ¿qué es más importante? ¿Un hijo o un auto? ¿O un hijo o una casa? Evidentemente que el valor es absolutamente distinto y a veces estamos en planos diversos. Pero muchas veces el individualismo hace que estemos centrados en cuestiones propias, en mi yo, y no estemos pensados, sino no pensemos esta satisfacción que podemos tener a nivel familiar. El individualismo se manifiesta principalmente en 5 características. El primer lugar es la negación del sentido comunitario. No tenemos sentido comunitario. En el año 2015 se hizo un estudio en la Universidad Austral, que se hizo en casi toda Argentina, que se llamaba La importancia de la familia para los argentinos. Y más allá de los resultados, digamos, una de las preguntas que me llamó mucho la atención era si conocían a sus vecinos. Los menores de 35 años no conocían a sus vecinos y no conocían a qué se dedicaban, ni quiénes eran, ni qué edad tenían, ni si necesitaban algo. En el sentido, esto no muestra no solamente un desinterés por el de al lado, sino que muestra un individualismo marcado hacia sí mismo. Dejan ese sentido comunitario. Dejan de relacionarse con los demás. Y la persona que piensa solamente en sí, ¿sí?, pasamos al segunda característica, tiene una imposibilidad de complementariedad. Porque si yo solamente pienso en mí y solamente pienso en un yo, nunca va a existir un nosotros, ¿sí?, y por tanto nunca va a existir un vosotros. Es imposible que haya complementariedad cuando yo solamente me busco a mí. De hecho, la gran mayoría de los casos concretos que tenemos en consultorio de rupturas matrimoniales, la gran mayoría son por esta falta de complementariedad. Es por buscar este don autodirigido, de buscarse a uno mismo en vez de buscar al otro. Y esto inevitablemente termina rompiendo el amor y termina rompiendo ese vínculo unitivo de los esposos. Tercera característica de este individualismo es la ausencia de padres. Un padre, ¿sí?, es todo para un hijo. Y cuando hablamos de padre me refiero también a padre y madre, ¿no?, pero específicamente al papá, ¿sí?, el papá varón. Los dos son importantísimos en la educación de sus hijos, pero necesitamos padres varones. ¿Y por qué digo padres varones? Porque la cuarta característica que voy a usar es este amor posesivo de los padres, ¿sí? Pero la ausencia de los padres se manifiesta en un montón de daños concretos en los hijos. Imagínense que el 50% de los toxicómanos en Italia y en Francia son hijos que crecieron sin un padre. Aquilino Polaino Lorente, cuando habla de los hijos apátridas, pone características enormes que tienen o daños que poseen los niños que han crecido sin un papá. Ese papá puede estar presente, pero puede ser una huella fantasmal en sus vidas, o puede estar presente y no ser alcanzable afectivamente, si no hace falta que se haya ido lejos, sino que puede estar en la casa conviviendo constantemente, pero que no tenga interés por los hijos. Pero provoca, por ejemplo, la bulia afectiva por desconocimiento, provoca un proyecto biográfico inacabado, provoca una autoestima inicial absolutamente baja, provoca deficiencias en las competencias sociales, provoca una deficiencia en la relación con Dios. Porque el papá en la casa es el que representa a Dios y el papá tiene que ser sacerdote de su casa. Entonces, en un mundo individualista donde el papá solamente se busca a él y solamente prefiere sus actividades y no se ocupa de sus hijos, los daños después son lamentables. Pero esto es otra de las características propias de este individualismo. La otra que nombrábamos recién es el amor posesivo. Los padres y sobre todo las mamás tienen un amor posesivo, un amor desordenado muchas veces por sus hijos. Y en vez de buscar el bien de los hijos, buscan el bien suyo. Por eso Jesús Urteaga decía, con el mimo te buscas, con el amor te das. No es lo mismo mimar que amar. El amar significa inevitablemente el buscar el bien del otro. Y la quinta característica del individualismo es el proyecto familiar nulo. Imagínense que los niños o cualquier persona que viva en una familia, lo único que puede llevarse es una sensación o un patrimonio vital que solamente lo puede recibir en una familia. Papá y mamá y sus hermanos le dan un montón de contenidos que por ahí ni siquiera son conscientes a los hijos, que se llama patrimonio vital. Y muchas veces ese patrimonio vital no puede estar porque papá y mamá no saben cómo tienen que educar o no quieren, o proyectan cosas que son distintas o proyectan su propia individualidad en vez de proyectar un proyecto familiar común, ¿sí? Un bien común. Entonces, esto, ¿sí? Estas notas propias del individualismo, que son esta característica de esta cultura slim, nos va llevando también a la última de estas características, la cultura slim, que es la masificación, donde todos, ¿sí? A pesar de querer el individualismo, de querer ser uno solo, nos metemos y somos parte de la masa y compartimos responsabilidades y de ese modo también atenuamos por ahí los cargos de conciencia. Entonces, inevitablemente que hay que encontrar la salida a todo esto. Y como decía Marechal, del laberinto se sale por arriba. Y por eso siempre decimos que te preocupes por las cosas que tienen valor eterno, porque ocupándote de las cosas que tienen valor eterno, el ángel estará en tu hogar. Si te gustó el video, pone que te gusta. Si querés comentar, podés comentar. Si querés compartir, podés compartir. Y nos encontramos en el próximo episodio.